derechos de las mujeres y vinimos hoy acá porque nos parece importante venir a pelear en contra de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, pero también por los derechos de las trabajadoras, por igual salario, por igual tarea, en contra de las mujeres, así que bueno, hoy nos parece que tiene que ser una gran cosa. En el tema de la violencia hacia la mujer, ustedes como agrupación de trabajadoras, ¿tienen algo organizado cuando hay una compañera que tendría que irse de la casa o algún tipo de cosa así? Sí, lo venimos pensando. En realidad la comisión existe hace muy poco, pero sí, estamos pensando en cómo crear un vínculo, digamos, con otros organismos que puedan brindar ayuda profesional y estamos trabajando en un proyecto de licencia por violencia de género justamente para poder visibilizar ese problema en el lugar de trabajo.